Hoy un tiempo que me paraba frente al espejo, Silvio, y decía así: necesito por mi nuevo, también llevo un nuevo jean. No puedo entrarle con el mismo módulo a este fin. En el gala de Caín, la pura diciendo no hay. Cuando aquello pintaba en mi libreta el símbolo de Nike. Compay, era mucho el chucho en la escuela, porque iba con apagata barata, casi sin suela, sin muela. Vivía complejado, imagínate tú. Dejé de llamarme Aldo y me pusieron Robin Hood. Yo más rojo que el cachú cuando una chica me miraba, y más chino que Yen Lee con San Martín en mi mirada. Recuerdo que en su motor el jefe del sector pasaba, y mandé fue una granada de mentiras le lanzaba. El robo de aguacate, el bate que nos dieron de aquel bonche, porque mi amigo era negro y ninguno andábamos en coche. A pensar entonces fuimos a la esquina, porque nuestros popis tenían más ponche que una bicicleta china. Me recuerdo enamorando la chica que me gustaba, y el romance era interrumpido por el pitulada. Me daba una roña, coño, pero hoy le agradezco a ella, porque así descubrí lo importante que son las estrellas. El basque 32, el repaso, las ausencias, rumbo a las discos de bosque, los chivatones, el zoológico, sus entradas secretas, los yaquis, los cabos, la rufa, las peleas de perro y cerro y mole, Alain y su equipo, Papo y sus locuras palos, los moros, los pulis, Alín y sus tiros a tres que malos, Salduí sus asistencias, el jabao y los rebotes, Humberto, el Jimmy, Kuniyuki y el Yupi jugando el pote, Leñiel la figura, José Miguel, Yanco, el banco y yo, Carlitos, Hanoi y las tres natas, cundiándole Dios, Irek Castalla, los talibanes, Alejandro el zurdo, el maque chino y Hugo, la más locota del mundo. Jaja, de verdad, que hay cosas que no se olvidan. Mira, yo también tengo mi historia, sí. Recuerdo mis días de androides allá por el vecindario, sí. Dedicándole espermatozoide a todas las chicas del barrio. Un sicario con dos nenas diferentes todos los días. Todas eran novias mías, lo que ellas no lo sabían, no. La calle pedía mis mañas, la pista estaba caliente. Yo necesitaba urgente un par de Adidas y los dientes de oro. Era sueño con ideas paranormales, porque crecí en una tierra llena de casos sociales. Capital de sangre, otra dimensión del mundo. 15 años y un brillante talento de vagabundo. Abuela, hoy no quiero escuela, los números no me pasan, prefiero ir con Robertico a buscar bronca en la plaza. Un muchacho de la casa, en casa nunca dormía. Ya con 16 bebía y odiaba a los policías. Para hablar de travesuras diría que el verbo no alcanza, y es que nadie entendería toda misma la crianza. Por aquellos días Yusiro y el intercambio de cobas, así creen que más tenemos, era nuestra excusa boba. Roba frutas y hazte un hombre en la finca de Agapito. Pregúntale a Nito, bonche con arroz y huevo frito. Los cuchillos, mi tía Norma, su grito de desafío. El calambre que me entraba cuando me hablaban del río Rafa y el grupo de baile. El Bretán me necesita, cojones. Con esa pincha si arrastrábamos jevita. La guarita de la Huira, Bimbo, Rondón, los parados. El nuevo Bane, la hierba, Oakley con los gatos asados. Se dice que recordando nos salimos del presente, puede ser, pero esos tiempos no se viven nuevamente. Tengo un paquetico de recuerdo en el bolsillo, de cuando me besaban y mojaba el calzoncillo. Ajá. De cuando no hacía rayer un pepillo, de cuando me faltaban tres tuercas y dos tornillos, sí. Mundo sencillo sin tantas preocupaciones, un poco falta de respeto con las personas mayores, no acto para menores, y ahora de grande entendí que en la escuela conocían más a mi abuela que a mí. Sentía a mis compañeritos rechazarme sin clemencia, porque sus padres decían que era una mala influencia. La tenían cogida conmigo, pura discriminación. Ni siquiera me buscaban para la cotización. Les pido perdón por ser así tan jodedor y tirarme todos esos peos cochinos en el comedor. Hubiera sido peor, tuve que cambiar, es cierto. Jamás me hubiera perdonado cargar con un profe muerto. Mala compañía, en las clases me dormía, y hasta para respirar tenía falta ortografía. El barrio me consumía, conmigo ya no podían, y en vez de llamar a mis padres llamaban la policía, sí. Y aunque la Virgen María bajara en aquel momento, yo jamás me iba a poner el uniforme por dentro. De veras lo siento, sabía que no entenderían. Más si así no hubiera sido, otra persona hoy sería así. Sí, Hugo, tú eres loca, tú le planchas a tu mujer. Castillo, alguien, no los olvido. Nuevo veado, tú suan, no me olvido de los cambios. Inocente, papo, me acuerdo cuando le metiste con el sartén por la cara. Se desmayó la ambulancia, wiu, wiu.